cada 28 días. Apenas alcanza las primeras bocanadas de aire este programa, que nace justo en el momento que explosiona el interior de una mujer. Dejaremos brotar ese torrente femenino contenido durante demasiado tiempo. Ese torrente que emana de un ser misterioso, indescifrable para algunos, fascinantemente complicado para otros, poliédrico, tenaz por naturaleza, doméstico en ocasiones, creativo, intuitivo, maternal, reflexivo, esencial. Cada 28 días es un programa de periodicidad mensual en el que, con vuestra ayuda, derribaremos los diques que guardan en el olvido a muchas mujeres y a sus ideas. Hoy, coincidiendo con la Semana de Acciones que del 10 al 18 de diciembre se están realizando como reivindicación de los derechos humanos, comenzaremos este primer programa, cómo no, buceando en los derechos de la mujer. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Estamos aquí en este nuevo programa en especial con todo el equipo de Ágora Sol y como nos gustan los especiales vamos a participar todos. Y hoy en los micrófonos están María, buenas tardes. Buenas tardes, Lola. ¿Qué nos traes? Pues mira, yo voy a entrevistar a Mira Sheikh, que es una chica palestina que nos va a hablar del rol que ha tenido la mujer en la primavera árabe. Sara, buenas tardes. Buenas tardes, Lola. Pues mira, yo os traigo a una profesora de la Carlos III que nos va a ayudar a aclarar conceptos sobre el feminismo que yo creo que es vital para este primer programa. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues yo traigo a dos personas, una es Soledad Arnau, que nos va a hablar de mujer y discapacidad, y el otro es Pablo Llama, de la Asociación AIGE, la Asociación de Hombres para la Igualdad de Género. Sofía, buenas tardes. Muy buenas tardes. A los micrófonos de este primer programa va a llegar Carmen del Riego, que es la primera mujer presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid tras 116 años de esta asociación. Y Mariola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues yo voy a entrevistar a Yayo Herrero sobre ecofeminismo, esa potente sinergia que surge entre ecologismo y feminismo. Muy bien, pero hoy queremos empezar con algo muy especial. Buenas tardes, Gerard. Buenas tardes, Lola. Os traigo algo tan especial como este Olimpia de Eduardo Galeano. Son femeninos los símbolos de la Revolución Francesa. Mujeres de mármol o bronce, poderosas tetas desnudas, gorros frigios, banderas al viento. Pero la revolución proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y cuando la militante revolucionaria Olimpia de Gus propuso la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, la guillotina le cortó la cabeza. Al pie del cadalso, Olimpia preguntó: si las mujeres estamos capacitadas para subir a la guillotina, ¿por qué no podemos subir a las tribunas públicas? No podían. No podían hablar. No podían votar. Las compañeras de lucha de Olimpia de Gus fueron encerradas en el manicomio. Y poco después de su ejecución, fue el turno de Manon Holland. Manon era la esposa del ministro del Interior, pero ni eso la salvó. La condenaron por su antinatural tendencia a la actividad política. Ella había traicionado su naturaleza femenina, hecha para cuidar el hogar y parir hijos valientes, y había cometido la mortal insolencia de meter la nariz en los masculinos asuntos del Estado. Y la guillotina volvió a caer. L'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve. Dos años después de que, al calor de la Revolución Francesa, se publicara la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, Marie Goode, conocida como Olympia de Gouges, decidió romper una lanza a favor de la dignidad de la mujer y publicó Los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. El texto comenzaba con una contundente declaración de intenciones apelando al género opuesto. Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esa pregunta. El artículo primero de este golpe en la mesa de la activista francesa asegura que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común. Al igual que Olympia de Gouges preguntaba al hombre si es capaz de ser justo, nosotras nos preguntamos hoy si la sociedad ha sido justa y si se mantiene esa premisa de igualdad que Olympia aducía en el primer artículo de su declaración. Por otra parte, en la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer de la ONU, encontramos la alusión a la educación como un sector para la eliminación de las barreras de la discriminación. Serpenteando entre los conceptos de justicia, igualdad y educación a favor de los derechos de la mujer, contamos hoy en Cada 28 días con la profesora Carmen González, que nos va a ayudar a aclarar conceptos. Sara, tienes a Carmen por ahí, ¿verdad? Pues sí, mira, vamos a seguir hablando un poquito de los derechos de la mujer, pero antes vamos a aclarar unos cuantos conceptos que deben quedar claros en este primer programa. Y para ello, pues contamos con la ayuda de Carmen González, que es la vicedecana de la Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid, además de ser doctora en filosofía y profesora en filosofía moral. Muy buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. Bueno, para empezar vamos a aclarar qué es el concepto de feminismo. Sí, es curioso que muchas veces cuando se habla de feminismo da la impresión de que el feminismo es una posición extrema que se corresponde en el lado contrario, evidentemente, con el machismo. Y obviamente el feminismo no es eso, ¿no? El feminismo no es más que un intento de emancipación de las mujeres y de devolver a las mujeres una dignidad que endémicamente se les había negado, ¿no? Claro, y además existen varias corrientes de feminismo, ¿no? Aunque todas lleven al mismo fin, que es la igualdad, pero existen varias corrientes. Sí, efectivamente. Tradicionalmente, sobre todo de manera académica, normalmente identificamos dos grandes perspectivas dentro del feminismo, que se suelen denominar feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia, ¿no? La verdad es que a la altura del 2011 parece que estas dos corrientes son algo como del pasado, parece arqueología de lo que estamos hablando, ¿no? Pero en realidad yo creo que las propuestas, tanto de unas como de otras, con todos los problemas que también conllevan, siguen siendo válidas en muchos sentidos. Es decir, la idea de que, bueno, debemos tender a una igualación y a una equiparación, a una paridad entre hombres y mujeres, me parece que es necesaria todavía. Y la idea también de que las feministas de la diferencia muchas veces manejaban, intentando explicarnos que, bueno, las mujeres nos veíamos a nosotras mismas como seres inferiores, precisamente porque estábamos obcecadas por las anteojeras del patriarcado y que debíamos quitarnos esas anteojeras y hacer un poco un intento de autorreflexión y de mirar hacia nuestra propia experiencia, también es válida en un cierto sentido, ¿no? Aún así, siempre ha habido mujeres machistas y lo sigue habiendo en el fondo, aunque eso sea una pena. ¿Por qué hay mujeres machistas? Bueno, yo creo que hay mujeres machistas porque no es que sean machistas realmente, son mujeres que están todavía, por la razón que sea, por razones a veces interesadas, y en eso Simone de Beauvoir levanta la alarma en cierto sentido, ¿no? Quizá por razones interesadas están imbuidas de la sensación patriarcal de que, bueno, la posición de las mujeres es una posición subordinada que esconde, en realidad esconde una cierta posición de poder. Lo que pasa es que debajo de esa aparente subordinación, ¿no? El feminismo nace en los años 60 con la Ilustración, esa época de lucha por los derechos humanos, pero ¿crees que hoy en día sigue existiendo esa lucha por la igualdad después de haber conseguido todo lo que hemos conseguido? Pues yo creo que es complicado definirse. Es decir, por una parte da la impresión de que efectivamente hemos conseguido tanto que casi no es necesario, y hay mucha gente que, de hecho desde los años 70 hay mucha gente que cree que el feminismo ya no es necesario como tal, que son necesarios otros tipos de luchas referidas a otro tipo de experiencias, por ejemplo las experiencias homosexuales, la transexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que, por otra parte, aunque hemos conseguido ciertamente mucho, hay todavía muchísimo por hacer, porque no es que haya un sexismo definitivamente obvio, pero sí hay una especie de sexismo estructural, ¿eh?, que se manifiesta en todos los niveles. Es decir, lo que siempre se dice es cierto. En igualdad de condiciones, con igualdad de formación, etcétera, lo normal es que prosperen más los varones que las mujeres. Eso es un hecho, ¿eh? Claro, y bueno, esta lucha debería ser constante, sobre todo debería ser una educación desde que somos pequeños, ¿no? Yo creo que esto va por generaciones también. Efectivamente, yo creo que la educación debe empezar cuando somos pequeños, debe empezar en casa, en la escuela, y también debe haber una educación social, ¿no? Es decir, una educación social no me refiero a que haya necesariamente una televisión que vaya definitivamente en la dirección de educarnos en género, pero sí que debería haber unos medios de comunicación que fueran sensibles a ciertas cuestiones que yo creo que no siempre lo son, o no siempre lo somos en general, ¿no? Es decir, hay una publicidad que, como tantas veces se ha denunciado, es extraordinariamente sexista. Hay una publicidad en la que las mujeres siguen siendo el objeto por antonomasia, sin mayor cualificación. Hay mucha prensa que, bajo el aspecto de prensa progresista, esconde cosas increíbles, ¿no? También igualmente sexistas. Y bueno, la escuela no creo que siempre sea no sexista, y en general hay un desinterés por parte de muchas instancias, aunque no lo parezca, por las cuestiones que tienen que ver efectivamente con la educación en género, ¿no? Que es una educación que va un poco más allá de entender que, bueno, de manera teórica los hombres y las mujeres somos iguales, ¿no? Tiene que haber una educación mucho más práctica y mucho más cotidiana para que esto funcione realmente. Bueno, Carmen, pues con esto nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Y nada, lo que está claro es que tenemos que seguir luchando por esta igualdad y que debe ser constante. Efectivamente, muchas gracias a vosotras. Si hablamos de política, revolución y mujeres en este 2011, no se nos puede olvidar la importancia del papel de las féminas en la primavera árabe. Pero para poner en contexto este tema, tenemos que volver a la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Según el artículo 3 del texto de Olimpia de Gush, el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación, que no es más que la reunión de la mujer y el hombre. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad que no emane de ellos. Este argumento se desarrolla algo más con el siguiente artículo, el 4. La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros. Así, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer solo tiene por límites la tiranía perpetua que el hombre le opone. Estos límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la razón. Resta decir que en el mundo árabe, la mujer continúa sufriendo el papel opresor del hombre sobre sus ideas y sus voluntades. Con la primavera árabe, que se encendió en febrero de este año, también prendió la esperanza de que, con la regeneración democrática en los países del norte de África y Oriente Próximo, la mujer podría adquirir derechos equivalentes al hombre por su papel activo en las revueltas. Sin embargo, esa chispa se ha ido matizando a medida que se celebran elecciones en los países cuyos regímenes el pueblo ha derrocado, donde se ve que el electorado apoya a los partidos de corrientes islámicas, como ya está ocurriendo en Egipto. Otro ejemplo es el de Libia, donde el Consejo Nacional de Transición aseguró que tras la caída de Gaddafi se seguiría la ley del Corán. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Lola. Según la Convención contra la Discriminación de las Mujeres de la ONU, los Estados tomarán las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública, y en particular garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a votar, ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales y participar en ONGs. Queremos saber si esto realmente se cumple, y para eso, para analizar este tema, contamos hoy con Amira Sheikh, que es activista palestina. Amira, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Amira, ¿cómo definirías el papel de la mujer árabe en las revoluciones? Bueno, me parece que en este momento que estamos viviendo, tanto hombres como mujeres, pues deben trabajar juntos por un cambio, y que ese cambio es posible. A nivel, por ejemplo, de la mujer palestina, desde siempre, pues para poder hablar de la situación de la mujer debemos hablar de la ocupación también. La ocupación ha restringido mucho el papel de la mujer a nivel de participación política y de participación social, porque durante la primera intifada la mujer palestina ha participado en las calles junto, bueno, pues hombres, niños, ancianos, etcétera, y es después de la segunda intifada cuando se empiezan a utilizar técnicas como son el chantaje sexual, por ejemplo, jugar con el honor de las familias también, que la mujer queda recluida a otro ámbito. Y bueno, pues el papel que tiene la mujer en todo este proceso es una lucha a nivel nacional y a nivel social. ¿Y cómo se lucha en ese sentido? Bueno, pues no se tiene que dejar de lado ninguna de las dos cosas, porque para poder hacer una lucha por la liberación nacional no se debe olvidar que debe haber un cambio a nivel social también. Es decir, si se van a perpetuar en un sistema a nivel patriarcal que existe hoy en día, por supuesto que ese cambio no va a ser un cambio real. Entonces, para que pudiéramos hablar de un verdadero cambio, ese tendría que ser con la participación conjunta de hombres y mujeres, sin olvidar ninguno de los dos. Eso lo hemos visto más o menos en las revoluciones árabes, ¿verdad? ¿Cómo crees que ha sido entendido ese papel por el hombre? Pues desgraciadamente no ha sido muy bien entendido. Bueno, a nivel, por ejemplo, de las mujeres siempre, no sé, supongo por el sistema patriarcal y cómo está establecido, siempre se ha tenido miedo a la participación real de las mujeres. Entonces se ha utilizado el papel de la mujer hasta un límite, y en ese límite es cuando se les ha relegado siempre a un segundo plano, en el cual el hombre seguía manteniendo las mismas estructuras. Por desgracia, hoy creo que la mayoría de los países árabes pues estamos viendo lo mismo, no estamos viendo un cambio en el que la mujer esté tomando parte. Estamos viendo que las mujeres están formando parte de ese cambio, de esas revoluciones, pero no es tan real como para que pudiera producir un cambio y que ellas estuvieran en el, bueno, pues que pudieran estar al mismo nivel que los hombres en todo este proceso. Luego vamos a ese cambio que podría producirse, pero de momento, ¿qué crees que es lo que ha propiciado que la mujer tenga un papel más activo en estas revueltas? Bueno, pues yo creo que también, igual que los hombres, las mujeres han sido conscientes de que saliendo a la calle y participando y reclamando sus derechos, pues se pueden cambiar las cosas. Y ese cambio en la conciencia y en el despertar, ¿no? Yo creo que es lo que ha hecho que la gente, pues, tanto hombres como mujeres, en este caso hablamos del tema de la mujer, pues haya sido muy consciente de que necesita un cambio a nivel social y a nivel político. Y como decíamos antes, ¿crees que una vez que acaben estas revueltas y se instauren los nuevos gobiernos, se progresará en materia de derechos de la mujer? Pues si las personas que están ahora mismo, digamos, organizando los nuevos poderes no están, entonces creo que sí que será posible. ¿Por qué? Porque será desde la base, desde donde se vaya a organizar, es decir, a nivel horizontal, a nivel colectivo, entre todos y entre todas. Si es de esa manera, entonces por supuesto que sí que podrán participar, pero no está siendo estructurado a día de hoy, no lo veo posible. Decíamos en la introducción que tanto en Libia, por ejemplo, como en Egipto, los partidos islamistas son los que están tomando fuerza en las elecciones democráticas. ¿Cómo crees que puede frenar esto el avance en materia de derechos? Bueno, primero lo que hay que recordar es cuáles eran los derechos que existían antes de que se produjeran estos cambios. Entonces, la situación era pues degradante para tanto para hombres como para mujeres, a nivel económico, a nivel social, a nivel político. Entonces, la situación que va a haber ahora podrá mejorar los derechos que siempre que nosotras los luchemos también. Es decir, no hay que darlo ya todo por hecho, y las cosas, pues, que sea un partido islamista, pues, va a implicar ciertos aspectos, pero no significa tampoco que haya menos derechos que existían antes. Es decir, nosotras analizamos, por ejemplo, esta cuestión, yo creo, desde un punto de vista un poco, pues, desde Occidente. Y yo creo que hay que abrir un poco más también, bueno, pues, viendo que qué papel juegan, si tiene un papel estos nuevos partidos que están emergiendo, si tienen un papel antiimperialista, si tienen un papel anticapitalista, cuál es, por supuesto, el papel que va a jugar la mujer en todo ese proceso. Pues Amira Cheikh, muchísimas gracias por haber contado con nosotros en este especial. quería decir algo, rendir un pequeño homenaje a todas esas mujeres que han luchado desde el principio del siglo XX hasta hoy y a nivel del mundo entero, y que la lucha nos va a hacer un sistema más justo y que tenemos que seguir luchando por cambiar. Been on my mind, oh sister, we're two of a kind, so sister, I'm keeping my eyes on you. I bet you think I don't know nothing but singing the blues, oh sister, have I got news for you? I'm something. I hope you think that you're something too. La mujer corre el peligro de sufrir una doble discriminación por varios motivos. Uno, por su sexo, y otra, por otros diversos motivos. Uno de esos podría ser la discapacidad. Según el artículo 6 de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, las mujeres deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según sus capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y sus talentos. La existencia de esta doble discriminación es apenas perceptible por la sociedad, entre otras cosas por la poca visibilidad que reciben informaciones de este tipo en los medios convencionales, y porque tampoco hay estudios fiables al respecto. No obstante, es importante identificar estos casos porque, como todos los sectores de la sociedad, estas personas cuentan con problemas específicos que necesitan soluciones concretas. Ana, buenas tardes. Buenas tardes, Lola. Por todo esto que venimos diciendo, nos ha parecido importante destacar también el lugar de la mujer con discapacidad o diversidad funcional, término acuñado desde el Foro de Vida Independiente. Como hemos comentado, esta marginación se refleja en el ámbito laboral, en la planificación familiar, sufriendo incluso burlas por parte de los propios médicos con respecto a su vida sexual. Y la parte más cruda, son también mucho más vulnerables al maltrato. Con estas pinceladas queremos simplemente poner un fondo para introducir el tema que vamos a tratar con Soledad Arnau, que conoce en primera persona esta cuestión y trabaja incansablemente para mejorar la vida de las mujeres con diversidad funcional. Soledad Arnau es experta en filosofía para la paz, filosofía feminista y filosofía de vida independiente, investigadora del Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política en la UNED. También coordina el área de trabajo, cultura de paz, derechos humanos y vida independiente del Centro UNESCO de la Comunidad de Madrid, así como la Oficina de Vida Independiente de la Comunidad de Madrid. Todo esto, entre otras muchas cosas. Hola, Soledad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a empezar con una afirmación que has hecho en alguna ocasión y la verdad que nos ha impactado. El feminismo no nos había reconocido como mujeres hasta ahora. ¿Cómo es esto, Soledad? Sabemos que la realidad de las personas con diversidad funcional o discapacidad, como se conoce comúnmente, es una realidad que de un modo u otro siempre queda como al margen un poco de las distintas otras realidades humanas, ¿no? La cuestión es que en el ámbito del feminismo sí que es cierto que es ahora cuando realmente se está empezando, pero queda muchísimo todavía por recorrer, ¿no? Mucho camino por recorrer para que realmente las realidades de las mujeres con diversidad funcional formen parte de los discursos feministas y de las prácticas feministas. Pues supongo que ¿qué es lo que ha pasado? Que de algún modo los discursos dominantes en torno a los feminismos han girado en torno a lo que, de algún modo decimos que ya no debe existir, ¿no? Que es la mujer blanca, heterosexual, de clase media, de mediana edad, sin diversidad funcional, solamente con diversidad funcional física, etcétera, etcétera, ¿no? En el ámbito teórico, ¿no? Yo que trabajo en el ámbito teórico, o sobre lo que podríamos denominar como un nuevo feminismo de la diversidad funcional, realmente te encuentras un vacío muy grande, ¿no? Tanto por un lado, si te vas al mundo tradicional de lo que es el ámbito de la discapacidad, ahora también es reciente cuando están empezando un poco a trabajar la perspectiva de género. Y por el otro lado, bueno, pues eso, ¿no? La perspectiva feminista, de algún modo, bueno, pues te había concebido tradicionalmente como, pues eso, como, oye, esto no forma parte de nuestra realidad, y así que vete con los tuyos, que son los discapacitados. Y siguiendo un poco con este hilo del reconocimiento como mujeres, nos gustaría tocar un poquito el tema más tabú, quizá. ¿Cuántos no nos habremos preguntado muchas veces al ver a alguien en una silla de ruedas, por ejemplo, qué pasa con su vida sexual? Por supuesto que todo el mundo tiene derecho a su sexualidad, pero ¿pueden realmente vivir plenamente ese derecho las mujeres discapacitadas? ¿Cómo lo ves tú? Depende de las circunstancias de la mujer con diversidad funcional, ¿no? En las que se encuentre, depende de la sociedad en la que viva, depende de distintos matices. Pero bueno, la cuestión es que, a ver, si yo me centrase en las mujeres con gran diversidad funcional, que son las que más dificultades tienen, ¿no? Quizás para vivir su sexualidad, pues realmente tienen serias dificultades para vivir esa sexualidad, ¿no? Desde mujeres que realmente viven al margen, carecen de educación sexual porque no llega a los espacios específicos y de algún modo a lo mejor segregados en los que habitan habitualmente, porque existe quizás entendimiento o sobre entendimiento insuficiente sobre una educación sexual por parte de los familiares, hasta, no sé, pues yo te diría, como persona y como activista en vida independiente y que trabajo a favor de la filosofía mundial de vida independiente, ¿no?, a través de la promoción de lo que es la figura laboral de asistente personal, pues también te diría que algunas mujeres, para poder desarrollar la vida sexual, necesitan los apoyos humanos de sus trabajadores, que son asistentes personales, ¿vale? Pues no sé, pues para la preparación en el acto sexual, por ejemplo, ¿no? Desde luego, tenemos que tener muy claro que un asistente personal, que es la demanda que está existiendo aquí en España, por parte del activismo en vida independiente, por parte de distintos proyectos de vida independiente y asistencia personal que se están llevando a cabo, desde luego la asistencia personal no es el asistente sexual, ¿vale? Hay que saber distinguir claramente, no es un asistente sexual, sino que son asistentes personales para realizar pues tareas que formen parte de tu vida. Y a lo mejor pues podría ser sensato, ¿no?, el decir que al igual que yo necesito comer, ir a trabajar, a estudiar, a ir a comprar ropa, etcétera, etcétera, pues otra de mis actividades sea pues tener relaciones sexuales con mi pareja, y para eso necesito a lo mejor el apoyo de mi asistente personal en la preparación. Esta es una figura nueva, ¿no?, que se está introduciendo, la del asistente, para cambiar un poco el concepto de dependiente que necesita cuidados. Sí, efectivamente, es una figura laboral que, si realmente queremos desarrollarla adecuadamente, debería estar enmarcada en lo que es esa filosofía que se ha convertido en mundial a lo largo de los años sobre vida independiente. El movimiento de vida independiente es un movimiento mundial que nace en los Estados Unidos entre los años 60 y 70 y, en definitiva, es una filosofía de empoderamiento y de emancipación de todas las personas para poder tomar las riendas de sus propias vidas y realmente estar en espacios ordinarios, como dice ahora mismo la Convención Internacional de Derechos Humanos, para estar incluido o incluida en la comunidad y realmente, bueno, pues para hacer vidas normales, ¿no? Entonces, efectivamente, hay algunas personas que para poder llevar una vida normal necesitamos apoyos humanos, que son los asistentes y las asistentes personales. Genial empezar con esta nueva figura. Vamos a dejarlo aquí y esperamos que entre todos podamos ir avanzando un poquito en este tema. Muchísimas gracias, Soledad. Your boxes, I'll get out. You can't hold me in these chains, I'll get out. Father, free me from this bondage. Knowing my condition is the reason I must change. Your stinking resolution is no type of solution, preventing me from freedom, maintaining your pollution. I won't support your lie no more, I won't even try no more. If I have to die, oh Lord, that's how I choose to live. Continuamos con el hilo conductor de este especial Cada 28 días, que no es otro que la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, publicado por Olimpia de Gush en 1791. y es que por medio de este manuscrito llevó a la práctica uno de los artículos de los que se hace eco el texto, el décimo. Nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso fundamentales. La mujer tiene el derecho de subir al cadalso. Debe tener también igualmente el de subir a la tribuna, con tal que sus manifestaciones no alteren el orden público establecido por la ley. Finalmente, De Gouche se subió a la tribuna literaria para expresar y reivindicar desde allí los que ella consideraba deberían ser derechos de la mujer, en paralelo a los del hombre. Esta idea, además, está muy relacionada con la que expresa en la primera frase del siguiente artículo. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos de la mujer. La falta de libertad de expresión impuesta por sistemas autoritarios ha sido históricamente un obstáculo para el libre ejercicio del periodismo. Al fin y al cabo, la periodista se alza a la tribuna de la palabra para contar a la gente lo que le pasa a la gente. Y para ello, la garantía de la difusión de la información es fundamental. Pero también lo es que no se obstaculice a la mujer el acceso a la profesión. Y para ello está aquí Sofía, que nos va a hablar de periodismo. Bueno, de la mano de Carmen del Riego, a la que tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Carmen. Hola, muy buenas tardes. Bueno, para quienes no la conozcan, Carmen del Riego es periodista en La Vanguardia, también trabajó en Europa Press, en diarios como ya desaparecidos como El Sol o Diario 16, y actualmente es la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, una asociación que tras 116 años de andadura, por primera vez tiene una mujer comandando toda esta asociación. Carmen, ¿qué tenemos que pensar de este dato, que más de un siglo sin una mujer en este cargo? Pues que ya era hora, ¿no? Yo creo que esa es la principal conclusión, y que el periodismo, como otras muchas ramas de la sociedad española, son reflejo de esta. Y si miramos las personas que ocupan cargos de dirección en medios de comunicación, encontraremos que poquísimos son mujeres. Por eso no debe de sorprendernos que todavía no haya habido hasta ahora una mujer presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Carmen, efectivamente, los puestos directivos y los consejos de administración hay muy, muy poquitas mujeres. ¿Cómo afecta esa prevalencia masculina a la propia información y a la edición de contenidos? Yo creo que las mujeres, cuando están en la dirección de un medio de comunicación, aparte de tratar la información como la trataría un hombre, como estamos habituados, yo creo que le daría o le da un carácter social que falta muchas veces en muchos medios de comunicación, porque no se tiene en cuenta. Y aborda asuntos que interesan a más de la mitad de la población, que somos mujeres, y que, sin embargo, los medios que están dirigidos por hombres no se percatan de que son de interés público. Una de las de los fuentes de ingresos del modelo por autonomía ahora mismo de periodismo es la publicidad, y una de las críticas que se hace es con respecto a la mujer es a esos anuncios de prostitución que hay en muchos, sobre todo periódicos de tirada nacional. ¿Crees que deberían prohibirse ese tipo de anuncios? Yo creo que deberían prohibirse por la dignidad de la persona. Si miramos esos anuncios, en su mayoría son de mujeres, pero empieza a haber también alguno de hombres, con lo que dentro de poco puede ser un tema que no sea solamente que afecte a las mujeres, sino también a las personas en general. Y yo creo que será entonces cuando se conseguirá que, por el atentado que supone a la dignidad de la persona, se aborde el asunto, por mucho que en estos momentos sé que será difícil tomar una decisión, puesto que es una de las principales fuentes de ingreso, como decías, de los medios de comunicación, y renunciar a ella en un momento en que la publicidad, vamos a decirlo así, normal, ha bajado tantísimo, más de un 20%, pues abocaría muchos medios a la desaparición. Carmen, tú llevas muchísimos años trabajando en diferentes redacciones. ¿Has vivido, ya no a nivel personal o con alguna compañera, algún momento en el que se haya vejado a la mujer? Que no, se haya discriminado. No, no. ¿No has tenido ninguna? La verdad es que no, afortunadamente no he visto ningún caso. Bien, es verdad que, digamos, soy de la primera generación, yo llevo 30 años en la profesión, de la primera generación en la que empezó a ser normal o ser mayoritario, a ver mujeres trabajando todos los días. Desde luego las periodistas que estuvieron antes que yo lo tuvieron bastante peor y prácticamente ninguna llegó a puestos de responsabilidad. Lo tenían bastante peor a la hora de tener hijos, de casarse, etcétera, etcétera. Ahora ya eso, afortunadamente, está visto de una forma muchísimo más normal que entonces. Yo he vivido temas como ser la primera mujer que entra a trabajar en Europa Press, que bien es verdad que era joven, pero que me preguntaban cuando había que hacer algo por la noche si me dejarían mis padres ir hasta tan tarde fuera de casa y esas cosas que no se le preguntaban a los chicos que empezaron conmigo a trabajar. Pero de ahí a situaciones vejatorias tengo que confesar que no he vivido ninguna. Carmen, pues muchísimas gracias por haber participado esta tarde en este programa y que esperamos que contigo al cargo de esta asociación la lucha por la igualdad de las mujeres y por esa información en los medios de comunicación pues dé un paso más adelante. Esperemos que con el empeño de toda la sociedad se consiga. Muchas gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Seguimos repasando juntos los derechos de la mujer y la ciudadanía, donde se recogen todo tipo de temas. En este caso iremos al artículo 5 para hablar del ecologismo. Las leyes de la naturaleza y de la razón prohíben todas las acciones perjudiciales para la sociedad. Todo lo que no esté prohibido por estas leyes, prudentes y divinas, no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que ellas no ordenan. Olimpia reclama en esta declaración de derechos que las propiedades pertenecen a todos por igual. No hay nada privado, pero por eso mismo habría que cuidarlo. Dice así: las propiedades pertenecen a todos los sexos reunidos o separados. Son, para cada uno, un derecho inviolable y sagrado. Nadie puede ser privado de ella como verdadero patrimonio de la naturaleza, a no ser que la necesidad pública, legalmente constatada, lo exija de manera evidente y bajo la condición de una justa y previa indemnización. Por ello nace el término ecofeminismo, corriente de pensamiento aparecido en Europa en el último tercio del siglo XX. Las primeras conexiones entre el feminismo y la ecología que dieron origen al ecofeminismo se encuentran en las utopías literarias de las feministas de los años 70. En ellas se define una sociedad en la que las mujeres viven sin opresión, lo que implica la construcción de una sociedad ecológica, descentralizada, no jerárquica y no militarizada, con democracia interna y en la que prevalece el uso de tecnologías más respetuosas con el medio ambiente. Después de lo dicho, no cabe duda que la aportación de las mujeres al mantenimiento de la vida va más allá del espacio doméstico. Diversas experiencias en defensa de la salud, la supervivencia y el territorio nos hacen conscientes del sólido vínculo que existe entre las mujeres y la naturaleza. El ecofeminismo, esa potente sinergia en la que feminismo y ecologismo se unen para poner la vida en el centro, es una crítica radical a nuestro estilo de vida actual, a nuestra cultura del consumismo y de la inmediatez. Para profundizar en este planteamiento, tenemos al teléfono a Yayo Herrero, coordinadora estatal de Ecologistas en Acción. Buenas tardes, Yayo. Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta crisis que estamos viviendo, podemos distinguirle diversas caras. Vemos una crisis económica, una crisis financiera, una crisis social, medioambiental, pero cada vez más se habla también de que existe una crisis de cuidados. ¿Qué significa esto exactamente y qué plantea el ecofeminismo en este sentido, Yayo? pues viene a significar que la vida humana depende como de dos aportaciones materiales fundamentales. Una es la aportación de los ecosistemas y la aportación de los recursos naturales, sin los cuales nuestra especie no se puede mantener. Es incomprensible la vida humana sin lo que aporta la naturaleza. Pero existe una segunda aportación material que se mide en una cantidad ingente de horas de trabajo que son necesarias para que cualquier persona y la sociedad se reproduzca, ya sea durante la infancia, ya sea durante el periodo de la vejez, mientras estamos enfermos, aquellas personas que tienen diversidad funcional durante toda su vida, pero en general necesitamos una gran cantidad de horas de trabajo de otras personas que de alguna manera puedan mantener lo que son nuestros cuerpos vulnerables, cuerpos que se enferman, que se envejecen y que mueren, ¿no? En las sociedades patriarcales este trabajo ha sido asignado prácticamente en exclusiva a las mujeres de una forma injusta, ¿no? Uh-huh. Lo que ha sucedido ha sido que en la sociedad occidental las mujeres también se han construido como sujeto político saliendo al espacio público, mientras que los hombres no han hecho el camino al contrario de ocuparse y corresponsabilizarse de las tareas en el hogar, ¿no? Por tanto, podría decirse que la sociedad occidental y la cultura capitalista se han construido como de espaldas a esta doble necesidad material, ¿no? A la necesidad de que exista una naturaleza a la cual nuestra especie está adaptada y a la necesidad de esa cantidad enorme de horas de trabajo. Y, por tanto, nos encontramos ante una crisis ecológica y una crisis de cuidados que, a mi juicio, son crisis estructurales bastante más importantes que la crisis económica actual, porque la crisis económica actual, en realidad, es la crisis de cómo se está gestionando el estallido de la burbuja financiera, es la crisis de haber colocado la satisfacción de las necesidades humanas y el bienestar humano al servicio del capital, ¿no? En ese sentido es en el que hablamos de crisis de cuidados. ¿Y qué es lo que plantea el ecofeminismo en este sentido? El ecofeminismo, bueno, como tú planteabas al principio, es un movimiento que une ecologismo y feminismo, es decir, que busca las sinergias, y de alguna manera coincide al plantear en el centro del interés el mantenimiento de la vida, es decir, lo que hace es darle la vuelta completamente a las prioridades del actual sistema económico y sustituye a los mercados como epicentro de la sociedad por el mantenimiento y la gestión cotidiana del bienestar humano, teniendo en cuenta que este bienestar humano se da en el marco de un planeta que en el cual hay que respetar sus dinámicas. Lo que viene a plantearse de alguna manera es que hay que hacerle a la economía, sobre todo a la economía, tres preguntas para poder encontrar una salida a la situación. Las preguntas serían: ¿cuáles son las necesidades que hay que satisfacer para todos y todas? ¿Cuáles son las producciones que hacen falta para satisfacer esas necesidades? ¿Y cuáles son los trabajos socialmente necesarios? Preguntando de esta manera, nos encontramos con que trabajos socialmente necesarios y producciones socialmente necesarias serían aquellas que fueran, por ejemplo, capaces de producir alimentos limpios y sin cargarse la naturaleza, que fueran capaces de construir, por ejemplo, casas que no gastaran cantidades ingentes de combustible fósil para mantenerlas frías o calientes, o serían, por ejemplo, aquellos trabajos que permiten atender las necesidades de los cuerpos vulnerables, como son todos los trabajos relacionados con el cuidado. Sin embargo, habría otros trabajos que son ahora mismo enormemente remunerados por el mercado, pues como son los relacionados con el diseño de infraestructuras, el mantenimiento de las centrales nucleares y, desde luego, todos aquellos relacionados con la especulación o el negocio del armamento, que no solamente no son trabajos socialmente necesarios, sino que son socialmente indeseables, ¿no? Y esta mirada, este cambio de prioridades, nos puede aportar luz para reconstruir un sistema económico que sea compatible con la naturaleza y que sea equitativo en todos los sentidos. Y en todo esto que nos cuentas, entendemos que el papel de los hombres también es importante a la hora de cuidar el planeta. Hombre, fundamental. Quiero decir que durante un montón de años se ha delegado injustamente a las mujeres en el ámbito privado del hogar la tarea de mantener la reproducción social y gestionar el bienestar cotidiano, y de alguna manera esa es una tarea de la que se tienen que hacer responsables el conjunto de la humanidad, es decir, hombres y mujeres y el conjunto de la sociedad, ¿no? Sería tremendamente injusto que después de que el patriarcado asigne a las mujeres en solitario la tarea de cuidar de la vida, también les asignara ahora en solitario la tarea de cuidar del planeta, ¿no? Digamos que el elemento central sería alcanzar una paridad en el ámbito doméstico, una paridad en el ámbito de responsabilizarse en el cuidado de la vida, ¿no? Y ahí el Estado, la sociedad y, por supuesto, los hombres tienen un papel que jugar porque están exactamente igual dotados genéticamente que nosotras para poder hacerlo. Bueno, pues muchísimas gracias, Yayo, por participar en este especial y seguimos hablando de feminismos. Gracias a vosotras. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Igualdad. Una palabra que llevamos repitiendo desde el principio de este nuevo programa, que nace precisamente por esto. Igualdad, denuncia a la superioridad. Esta fue una lucha constante por estas feministas y en la que recogen artículos como este. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común. Su autora denunciaba que la revolución olvidaba a las mujeres en su proyecto de igualdad y libertad. Defendía que la mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre en derechos y que la ley debe ser la expresión de la voluntad general. Todas las ciudadanas y los ciudadanos deben contribuir personalmente o por medio de sus representantes a su formación. Reclamaba un trato igualitario hacia las mujeres en todos los ámbitos de la vida, tanto públicos como privados. Derecho al voto y a la propiedad privada, poder participar en la educación y en el ejército, y ejercer cargos públicos, llegando incluso a pedir la igualdad de poder en la familia y en la iglesia. El planteamiento feminista no era compartido por los varones que dirigían la revolución, ni siquiera los más radicales. Olympe de Gouges fue acusada de traición a la revolución por oponerse a la pena de muerte contra el rey. El respetar los derechos de la mujer es una tarea de todos, hombres y mujeres. Pero, como acabamos de decir, los hombres han contribuido fervientemente muchas veces a su incumplimiento a lo largo de la historia. Por eso, la existencia de asociaciones como AIGE nos llena de alegría y nos parece un ejemplo magnífico. Está claro que necesitamos un cambio de parámetros mentales. Un cambio que, por mucho que se legisle, solo puede tener lugar en el interior. Y es ahí donde miran los hombres de AIGE, en busca de sus esquemas y mecanismos machistas y también de su vulnerabilidad, tantas veces sepultada bajo capas y capas de hombría. ¿Qué mejor forma de apoyar a las mujeres que siendo honestos y haciendo de sí mismos su propio laboratorio de investigación? Pablo Llama Sierra pertenece a la asociación AIGE y también participa en el grupo de trabajo. Hola, Pablo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Para empezar, nos gustaría que nos contaras qué es AIGE así brevemente y qué es lo que hacéis allí. Bueno, AIGE es la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. Bueno, es una asociación que tiene básicamente, dos objetivos. No te preocupes. Vamos a ver, el primero, un poco fundamental, es la búsqueda de la igualdad, ¿no? Un poco intentar luchar contra la injusticia que supone lo que impone un poco el machismo en la sociedad en este sentido, ¿no? Y hay otro objetivo que sería un poquito más específico, que es intentar que los hombres se impliquen en este cambio, ¿no? Que parece que esa parte de la sociedad, como decías antes, pues bueno, que se vaya implicando cada vez más en esta lucha un poco por la igualdad, ¿no? En ese sentido. Básicamente, lo que busca AIGE son esas dos cosas. Muy bien. En realidad, estos hombres que están en AIGE se replantean todo, ¿no, Pablo? Desde su sistema de pensamiento, la relación con sus hijos, hasta la sexualidad. ¿Cómo hacéis esto? Nos gustaría mucho que nos hables un poco más a fondo de cómo hacéis en los grupos de trabajo. Bueno, vamos a ver. AIGE nace un poco de la tradición de los llamados grupos de hombres, que son grupos que nacen en los años 70, un poco paralelos a la lucha feminista y un poco también en esa línea, pero desde el punto de vista de los hombres. Esos grupos nacen para crear un espacio un poco en la que los propios hombres puedan irse liberando de todo el barniz machista que han ido recogiendo pues desde su nacimiento, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí y en ese contexto, en un momento dado, en Málaga en el 2001, pues nace que un poco la inquietud desde que de salir de ese contexto un poquito más íntimo y empezar algo más, a hacer algo más proactivo, ¿no? Es decir, o sea, si estamos viendo que existe una injusticia, pues lo que no queremos es, como hombres, ser cómplices de esto, ¿no? Y entonces tenemos que empezar a alzar la voz y apoyar un poco, pues, otras cosas que las mujeres ya desde mucho tiempo estaban apoyando, ¿no? O estaban, sobre todo, pidiendo, en ese caso. Pero más a nivel del grupo de trabajo, porque ¿qué es un grupo de trabajo? ¿Es un grupo en el que os reunís y vais hablando de qué veis en vosotros de machismo? ¿Este tipo de cosas y más? Vamos a ver, es un grupo en el que de alguna manera tenemos la libertad de hablar un poco de lo que nos dé la gana, para entendernos, ¿no? Pero sí que hay un hilo conductual un poquito en lo que es el grupo. Es un grupo íntimo en el que hay una confidencialidad, pedimos que de las cosas que se hablen en ese grupo no salgan de ahí. Y entonces, a partir de ahí, el hilo conductor es un poco ir, como decía antes, ir trabajando ese barniz un poco, ¿no? Ir quitando ese barniz un poquito cada uno que vamos trayendo un poco del machismo, ¿no? ¿Y no crees que sería bueno, necesario, bueno, no sé cuánto exactamente, hacer algún grupo de trabajo después conjunto con las mujeres para ir intercambiando? Sí, desde luego. Vamos a ver, o sea, no, una cosa no quita la otra. Entiendo que es... Obviamente, si estamos luchando por la igualdad, lo que no queremos hacer un gueto ni nada por el estilo. Es simplemente el hecho de los grupos de hombres surge de la necesidad de un poco de desprenderse todo esto que el propio rol de género ha supuesto para los hombres, ¿no? El grupo de hombres nos permite relacionarnos como hombres de una manera mucho menos tradicional. Es decir, lo que intentamos es poder empezar a hablar de emociones, a no competir entre nosotros, a rebelarnos un poquito contra ese rol al fin y al cabo, ¿no? Desde luego que la colaboración con muchísimas asociaciones feministas, en este caso intentando también inculcar un poco estas ideas, sobre todo en gente joven, etcétera, es parte también de las actividades de la asociación, ¿no? Los grupos de hombres es solo una actividad, una parte, concreta, ¿no? Pero después está todo lo proactivo que, bueno, que nos lleva a... La verdad es que estamos aquí empezando en Madrid, pero bueno, en Málaga y en otros lugares de España ya se están haciendo muchas cosas en ese sentido, ¿no? De colaboración con muchísimos grupos, jornadas, de divulgación, etcétera. Ahora mismo sois unos 8, ¿no? Aquí en Madrid. Sí, somos, creo recordar que somos 9 socios ahora mismo en Madrid. Sí, ¿y pocos. ¿Y cómo podríamos pasar de 9 a 900? O no sé, ¿dónde están los demás hombres? ¿Qué podrías decir para que los hombres que lo escuchen se animen a hacer un trabajo así? Algo basado en la satisfacción que os reporta, porque estoy segura de que la hay. Brevemente, a ver, ¿qué sería lo que...? Bueno, yo creo que es la pregunta del millón. Y yo creo que es intentar que haya cada vez más gente que apoye esta línea, ¿no? Es un poco lo que buscamos. Yo creo que de alguna manera, o yo lo que me encuentro con conocidos, con amigos, o con amigos íntimos, cuando se les plantea, mira, estoy en una asociación y hacemos esto, ¿no? La gente se queda un poco chocada y dice, pero bueno, ¿y eso qué es? Parece que no lo logran entender, ¿no? Entonces, un poco de eso es cuando ya les empiezas a plantear ciertas cosas, pues bueno, ya van abriendo y sí que en realidad yo creo que van compartiendo muchas de las ideas, ¿no? Que se lanzan, ¿eh? Y al final Y al final, pues bueno, más o menos yo creo que se va ganando poquito a poco adeptos. Así de buenas a primeras yo creo que crea un poco de rechazo, pero en general después, pues bueno, cuando se explican las cosas yo creo que... Van entrando... Que los hombres, hay un gran número de ellos que sí que les interesan en ese sentido. Muy bien, pues hasta aquí hemos hablado con Pablo Llama de AIGE. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Bueno, y aquí finaliza el programa de hoy y esperamos contribuir con este granito de arena a tirar las paredes que se atrevan a limitar a cualquier ser humano, en especial a las mujeres. Os esperamos cada 28 días aquí en Ágora Sol.